Intensa y comprometida. Esas pueden ser las palabras que definan con exactitud estas dos últimas semanas. Y es que la comisión directiva de nuestra radio trabajó codo a codo junto a los cardiólogos nacionales y extranjeros, desarrollando con éxito sus objetivos. Atendieron a más de 550 personas. Todas obtuvieron resultados de primera mano, ya que se hicieron electrocardiogramas y ecografías del corazón. De las 550, 20 personas están viajando a Salta Capital o a Buenos Aires para que sean tratadas de forma inmediata. El dato llamativo es que la mayoría de esos casos son chicas y chicos muy jóvenes. Así lo destacaba Nancy López, una de las mujeres integrantes de la comisión directiva de nuestra radio. Era un trabajo tan difícil para mí, pero a la vez es bueno. Terminó bien y lo más contenta es porque ahora se van a salvar muchas criaturas. Son enfermedades genéticas. Lo que han encontrado más eran esos, enfermedades genéticas, pero más en los niños. Problemas genéticos. Han encontrado todos los problemas. Los chicos que se están mandando son que tienen problemas genéticos. Fueron los mismos comunicadores de la radio que traducían al castellano lo que los pacientes en sus lenguas originarias explicaban a sus cardiólogos. En nuestras propias instalaciones desayunaban, almorzaban o merendaban según les tocaba el turno de atención. El operativo de traslado, ida y vuelta, fue coordinado con la municipalidad tartagalense. Y hoy por hoy, los detalles finitos continúan, pero con el hospital zonal. Y la tarea se hizo, con mucho esfuerzo y con la confianza peleada y ganada milímetro a milímetro, ya que, en cuestiones de salud, pareciera que solo los profesionales pueden hablar y hacer, y dejan de lado la sabiduría de los pueblos, ese conocimiento ancestral y milenario que aquí, aunque no lo hayan reconocido, se hizo presente en una realidad tan complicada y olvidada como las que viven los pueblos originarios salteños. Reportó para el informativo Farco, Cassandra Sand, de la radio comunitaria La Voz Indígena.